Muy buenas. ¿Estás escuchando las ondas libres de Radio Cuca? Aunque a algunos les joda, esto sigue sonando en la 107.3 de la FM, en Oviedo y alrededores. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Contamos aquí con la presencia de Johnny Destruye. Muy buenas. Personaje mítico de la Barcelona, del punk en la Barcelona de los 80, no sé si... Prehistórico, personaje prehistórico. Y bueno, pues está aquí por Oviedo con motivo de que esta tarde va a presentar su libro. Me parece que a las 19:30 en la librería Cervantes, si sí, no me equivoco. Correcto, el doctor Casal número 9. Y bueno, pues acaba de aterrizar de Barcelona y aquí está... Pues para presentarnos también un poco su libro y... Directo a Radio Cuca, del aeropuerto a Radio Cuca. Han montado un bus especial. Y bueno, pues... No sé, yo tenía pensado eso, que nos comentaras un poco... sobre lo que trata Kepagui Puyol, qué es Kepagui Puyol y... Vale. Y ir poniendo alguna canción. Si eso me avisas tú, vale. Hacemos algún parón, sí, y ponemos... Sí, sí, sí, guay, perfecto. Bueno, cuando tú veas si me extiendo demasiado con la cháchara, me cortas y pones música. O pones música y yo ya me doy por aludido. Bueno, que Kepagui Puyol es un libro, salió publicado en catalán, yo lo escribí en catalán, salió hace un año. El título era Que Kepagui Puyol, una crónica punk de la Barcelona de los 80. En catalán dijéramos el título era Que Kepagui Puyol y el subtítulo una crónica punk de la Barcelona de los 80, pero pensando que en el Estado español fuera de Cataluña no se entendería tanto el Que Kepagui Puyol como en Cataluña, en la edición en castellano pues está resaltado el tema de una crónica punk. Que Kepagui Puyol fue el título del primer disco de L'Odi Social. Puyol era un señor que teníamos en la máxima poltrona catalana durante los años 80. Estuvo muchos años allí apoltronado y nunca mejor dicho. Y el título del primer disco de L'Odi Social venía a cuento o era un grito a realizar pequeñas expropiaciones, tipo colarse en el metro, no pagar el bus. Como bien sale ahí en la portada también. Exacto, de, en la portada se ve pues, cuatro jóvenes de aspecto punk saltando la valla del metro. Y entonces cuando los punks catalanes en aquella época queríamos colarnos en algún sitio, pues gritábamos que Kepagui Puyol, salíamos todos corriendo. Y entonces ya pues lo más fácil es que se liara, que aparecieran las fuerzas del orden público. Era muy típico, sobre todo después de los conciertos, colarnos todos en el autobús. Y también era muy típico que en ese caso el autobusero cerrara puertas y ventanas y fuera directamente a la puerta de una comisaría en vez de seguir su trayecto habitual. Y entonces al llegar a la comisaría pues también era muy típico que se rompieran ventanas para salir corriendo todo el mundo y escaparse cada uno por donde podía. Eran años de caos, ¿no? Sí, bueno, eran años de aprendizaje. Y también ahí la parte político-social de Kepagui Puyol. El transporte público, para ser verdaderamente público, tiene que ser gratuito. Y si no es gratuito, no es público. Y entonces eso también era una demanda. Cuando habían las típicas subidas anuales de las tarifas de transporte público, se hacían campañas muy bestias con coladas masivas. Y otro tipo de sabotajes, dijéramos, y siempre uno de los lemas recurridos era que Kepagui Puyol. Puyol, obviamente, al ser una persona de la alta burguesía catalana, no tenía que pagar ni metro, ni bus, ni ningún tipo de transporte público, porque o iba en taxi, o en coche, o en jet privado. Entonces, seamos realistas. Y entonces, bueno, lo que narra el libro pues son 10 años de aprendizaje juvenil, son mis memorias, o sea, es mi punto de vista, lo que recuerdo de lo que pasó desde el año 81 hasta el año 91. De alguna manera girando alrededor del nacimiento de esta cultura, subcultura o movida juvenil como fue el punk, hasta el desgraciado año que viene después del 91 y que en Barcelona preferimos no nombrar para no recordarnos de él. Correcto, correcto. Y entonces alrededor del punk explica todo el movimiento social antisistema ahora que en estos años en que hay una palabra tan mal vista como es antisistema, pues vamos a reivindicar el antisistemismo de la juventud. Y explica todos los años de todas esas movidas sociales contra el sistema que hubo, que hicieron renacer de nuevo todo un movimiento libertario, especialmente en Barcelona, un movimiento libertario que estaba muy tocado después de la venta política que significó la transición. Y que no explica solo, no habla solo de música, aunque por supuesto hay mucha música, pero sino que incide más en la evolución de aquellos jóvenes desde unas características y una capacidad autodestructiva muy fuerte, cuando en el año 81-82 éramos capaces de salir a la calle con una cruz gamada en un brazo y una de anarquía en el otro, hasta pues el año 91, en que el movimiento punk ya es paralelo al movimiento libertario. Sí, además eso, por ejemplo, hay otro libro que es El harto de todo, salió en castellano unos meses antes. No, después. ¿En castellano salió? Ah, bueno, después. En castellano salió antes que este, salió sí, después. Sí, es que yo lo leí antes, sí, porque sí, salió como un mes antes, sí, o sí, un sí, dos. Sí, correcto, correcto. Y bueno, pues ese trata, es igual, es más musical, pero aquí se hace... Es como mucho más político, ¿no? Bueno, yo creo que el que pague Pujol es mucho más social, mucho más histórico. Pienso que es un trabajo más realista y más delicado. Yo, como he dicho, son mis memorias, pero una vez tuve acabado el texto, que tardé 3 meses en escribirlo, me gusta decir en palabras de la época, pues que es un vómito, porque salió de dentro y fue una necesidad visceral de escribirlo. Y al cabo de 3 meses, cuando ya había acabado lo que es el libro, pues estuve otros 3 meses documentándome para, por un lado, ver que todo lo que había salido de mi cabeza era correcto, pero por otro lado, para conseguir que, aparte de ser mis memorias, se convirtieran también de alguna manera en unas memorias colectivas. Y creo que está bastante conseguido, y sobre todo destacando la gran y detallada cronología que hay. Sí, la verdad que eso... Yo pensaba que quizás muchas de estas cosas habrían sido sacadas de alguna especie de diario que seguías y tal, pero... No. O sea, que comentas que son todos recuerdos. Lo que es el texto son mis recuerdos, y luego, ya te digo, luego acabar de poner cosas a sitio, al documentarme, buscando en fanzines, escuchar programas de radios libres que hay grabados de aquella época, ver periódicos, escuchar y discos, ver portadas, cassettes, un trabajo a este nivel, pienso que muy serio, ¿no? Y muy detallista, y que hace que este libro, pues, deje ya más allá de mis memorias, se acaben siendo un recuerdo colectivo de lo que toda una generación vivió. Y bueno, pues ponemos, ¿te parece que ponemos un poco ahí? Ya estamos hablando demasiado. A lo disocial, aprovechando también que el libro se llama Que pague Pujol, pues como comentabas. Hombre, yo fue mi banda completamente, o sea, escuchar a lo disocial siempre es un placer. Y no sé, pues si quieres puedes elegir canción. Yo he puesto la de Busca Busca, que es la primera. Busca Busca. Y que creo que define bastante bien la situación que vivía la juventud de Barcelona por aquel entonces, ¿no? Sí. Y que sí, también sí, es bastante aplicable a lo que se vive hoy en día. Sí, sí, es que no cambia tanto. Casi vale, nada. Pues primero hay que mover para allá. Ahí. Vale. Y ahí os dejamos con Busca Busca de Lobby Social. Pues aquí estamos de vuelta después de escuchar a lo disocial. No sé si quieres seguir comentándonos más cosas o si te bueno, parece. Bueno, yo eso, pues hace cosa de 3 años sentí la necesidad de escribir sobre mi juventud, sobre todo por un par de razones. Una es que empecé a darme cuenta de precisamente debido a lo violenta que fue la juventud que nos tocó vivir en todos los aspectos, ya no solo físicamente, sino que también psíquicamente, pues me empecé a dar cuenta de cuántos compañeros y compañeras de juventud ya no estaban entre nosotros. Y también me di cuenta de la importancia que tuvieron en mi persona, porque yo era muy joven cuando entré en el movimiento punk, tenía 14 años. A mí y a mis compañeros de generación nos llamaban los punquitos, porque éramos unos niños. Y claro, actitudes de gente con 4 o 5 años mayores que nosotros, pues nos marcaban muchísimo. Y a mí hubo mucha gente que me marcó muchísimo, ¿no? Y si para nosotros como varones era duro salir a la calle con nuestra imagen, pues para las mujeres punks, no quiero ni decirte, o sea, era inimaginable. La fuerza de las mujeres punks en aquellos años fue algo que si no hubiéramos tenido aquellas mujeres, sin duda alguna el movimiento no habría sido lo que fue, ¿no? Que como movimiento en Barcelona, pues en el año 85, ahí en el año 81 éramos 50 jóvenes punks en todo Barcelona y su entorno, y en el año 86 pues igual habían 1000 o 2000 jóvenes punks en Barcelona y su entorno. Entonces este crecimiento fue sobre todo, yo pienso, que por la fuerza de esas jóvenes, ¿no? Y de hecho hubo incluso medios de comunicación que ya a partir del año 85-86 lo destacaban. Es sin duda alguna el movimiento juvenil con más mujeres, ¿no? Porque el hecho de que desde el principio hubieran unas cuantas mujeres fuertes, con las ideas muy claras y dispuestas a mantener un cara a cara con el sexismo y el machismo, pues hizo que muchas otras mujeres jóvenes se fueran uniendo al movimiento. Entonces todas estas actitudes son las que a mí me marcaron muchísimo desde niño, y quería hacerles un homenaje público, dijéramos, ¿no? Entonces yo cuando empecé a escribir, no empecé a escribir sobre este título, sino que empecé, claro, no sabía ni que estaba escribiendo un libro, simplemente necesitaba escribir, y empecé a escribir bajo el epígrafe de la importancia de las pequeñas cosas sin importancia, que luego ha quedado como una subdivisión, sí, de capítulos dentro del libro, ¿no? Porque precisamente quería reconocer esos actos cotidianos a los cuales no se les da importancia, pero que en mi caso pues me habían marcado muchísimo. Y luego la otra razón de empezar a escribir es ver con la aplicación de las fascistas leyes cívicas que estamos sufriendo, ver lo muchísimo que ha cambiado la vida cotidiana en las calles, sobre todo de las grandes ciudades, como es Barcelona o he podido constatar Madrid, pero pienso que en el fondo en todas las poblaciones, ¿no? Hay un retroceso en cuanto a libertades individuales para salvaguardar las, en teoría, libertades colectivas, que es un gran engaño y que lo único que están haciendo es que la ciudadanía camine para atrás como los cangrejos, ¿no? Y esto quería dejar constancia de cómo vivimos nosotros nuestra juventud en la calle. Entonces estas son las dos grandes razones por las cuales me puse a escribir el libro. El libro, eso, comentabas que tiene dos pequeñas... Me parece que dos, ¿no? Bueno, hay alguna más. El libro está estructurado cronológicamente por años. Cada capítulo es un año y entonces hay unas subdivisiones que son las cosas importantes, donde de alguna manera narro lo que ya en aquellos momentos cuando sucedían nos dábamos cuenta que tendría una importancia más o menos histórica. Hay otra subdivisión que es la importancia de las pequeñas cosas sin importancia, que son cosas que a mí particularmente me marcaron, y luego hay otra subdivisión que son las cosas que pasan, en la cual narro cosas que no quiero... O no creo que se deba juzgar, pero que fueron una realidad, como por ejemplo pues la utilización de sustancias prohibidas para psicoactivarnos, por decir de alguna manera. Entonces, bueno, me salió así de dentro, tiene una forma literaria bastante curiosa el libro. No es un libro lineal, sino que está compuesto de pequeños párrafos, flashes, recuerdos, momentos. Entonces, cada capítulo no empieza y has de seguir leyendo hasta que acaba, sino que puedes saltar de capítulo a capítulo, puedes dejarlo un día, tomarlo al cabo de 2 meses y no hay un hilo real que seguir, aunque por supuesto todo el libro marca... incluye un todo, ¿no? Que es una evolución del movimiento, pero pienso que es ameno de leer. Y sin haber pretendido tampoco dar especial relevancia a lo que se llamarían batallitas, pero hay bastantes batallitas que pienso que incluso pues te pueden hacer soltar una sonrisa aunque estés solo en casa leyendo, ¿no? Y sí, ahora que lo dices, recuerdo una bastante salvaje, no recuerdo si era de Lodi Social, en Euskadi. Bueno, sí, sí, de todo. Es que en aquella época nos éramos los pobres, unos pobres desgraciados que siempre iban a por nosotros. Sí, hay la mítica aventura del batería del Lodi Social en las primeras fiestas alternativas de Vitoria, cuando totalmente poseído por diversas sustancias tuvo un encontronazo con un grupo de tradicionalistas vitorianos. Finalmente fue rescatado cuando ya su integridad física corría grave riesgo. Fue rescatado por la policía municipal y bajo los efectos de estas sustancias, pues... la policía municipal sufrió las iras del batería de Lodi Social en sus carnes, en su coche y en su de todo. Y bueno, al final pues estuvo unos días en Chirona, que ya es también, ¿no? Pues sí. Pero así fue nuestra juventud. Entonces no hay que tergiversarla, y había de todo. Había momentos para reírse, momentos para llorar. Pero la verdad es que pienso que los que lo vivimos nos lo pasamos muy bien, y la gran mayoría no renegamos de aquello que nos tocó vivir. Hicimos nuestro camino lo más libremente que pudimos. Pues bien, ¿qué te parece si ponemos ahí a Último Resorte? Que además yo tengo una curiosidad, la canción de Johnny Mofeta, no sé si se refiere a algún personaje real de la época o es algo ficticio. Yo creo que no, en todo caso es una canción anterior a... o sea, no sé, pero como muy muy tarde, es de principios del 81. Desde luego a partir del 81 no había ningún personaje que se llamara Johnny Mofeta, pero por otro lado también se podría referir a otra persona y que le hubieran puesto un nombre ficticio para no herir sensibilidades, aunque conociendo a Silvia de Último Resorte, lo de herir sensibilidades le da bastante igual. Pero claro, era yes punk. Palancada ahí y vamos a escuchar eso, Johnny Mofeta de Los Últimos Resortes. Thank you. Escucha. Ey, que se nos colaba ahí la siguiente ya hablando con el micro apagado. Y bueno, acaba de sonar ahí el postmortem, como llaman el disco de la teta. Y, que tiene un sonido las bastante. Las tetas de la Silvia que más de un altercado provocaron, especialmente en Madrid. En el Rocola, ¿no? Sí. Según tengo entendido. Y bueno, coméntanos cómo era. Me parece que tú, según tengo aquí leído en el libro, que estuve ayer leyendo un poco para refrescar, que ya hacía meses que lo había leído, me parece que pasaste tu infancia en el barrio del Sants, ¿no? Sí, correcto. ¿Y cómo era la vida en el barrio del Sants? Y... pues en aquellos años era demasiado tranquila, casi, yo diría. Bueno, nosotros había una cierta parte del barrio que estaba muy, muy cercana a la cárcel modelo, que es la cárcel barcelonesa por desgracia y por excelencia, y nuestra casa estaba muy cerca de la modelo. Entonces eran los años de las bandas juveniles, antes, ya hablo de la infancia, antes del movimiento punk. Entonces habían varias bandas por el barrio. Había días que era peligroso salir con 8, 9, 10 años a dar una vuelta por el barrio porque te intentaban atracar. Había mucha facilidad de que chavales de 14, 15 años fueran empalmados con las míticas navajas automáticas. Pero había en la juventud, a partir de los 12, 13 años, había un nivel de desencanto y de aburrimiento tal que sobre todo a partir de los problemas carcelarios de los años 77-78, de las reivindicaciones de los presos por la amnistía, de la coordinadora de presos en lucha, la COPEL, cuando empezaron a fugarse de las cárceles por túneles varios de todas las cárceles del Estado. En el barrio yo recuerdo, y lo narro en el libro, que los chavales siempre soñaban con ver levantarse una tapa de una alcantarilla y ver salir a los presos, ¿sabes? Aquello era... claro, eran los años de las películas Perros Callejeros, del Vaquilla... Y claro, el Vaquilla, por ejemplo, era un héroe de barrio realmente. O sea, en nuestro imaginario generacional, el Vaquilla era un superhéroe. O sea, plantaba cara a los ricos y daba su cara y su vida por ello, ¿no? Entonces, la verdad es que fueron unos años... yo creo que muy especiales, porque nos tocó vivir la transición, y la transición pienso que ha sido, pues, después de 1937, los años de transición del 76 al 79 han sido los únicos años en que los años en que el pueblo del Estado español se ha acercado más a la libertad, ¿no? Y entonces vivir eso en la calle con 10, 11, 12 o 15 años fue una experiencia inolvidable. Por lo demás era bastante aburrido. Ahora el barrio de Sants es un barrio mucho más divertido. Hay una organización de colectivos, de movimientos sociales muy fuerte. Pienso que el barrio de Sants se está convirtiendo en uno de los barrios más potentes socialmente y más organizados de Barcelona. En aquella época no había nada. Bueno, también comentas aquí en el libro, pues, que descubriste en parte el punk a través de Radio Pica. Sí. Y que luego participaste también en Radios Libres. ¿Qué incidencia crees que tuvieron las Radios Libres en el movimiento punk? O sea, en Barcelona el punk no habría sido lo que fue sin Radio Pica, eso segurísimo. O sea, Radio Pica nos abrió primero las orejas a toda una generación de chavales, pero luego también nos abrió la cabeza, que es más importante todavía. Radio Pica era una radio que se declaraba como pirata. No se declaraba estrictamente como radio libre. Era una radio bastante amoral, políticamente incorrecta. No era una radio de un bando. Era una radio muy humana. y todo esto hacía mucho daño. Pero además era una radio, culturalmente hablando, súper creativa, que era capaz de mezclarlo todo. O sea, musicalmente había de todo: música, programas de rockabilly, de blues, de punk, de pop rock, de música industrial. Era súper avanzada en su tiempo. Y estaba gestionada por un personaje, Salvador Picarol, que era un culo inquieto, una persona de estas indispensables en una ciudad, y que hizo que todos esos chavales que estaban en los barrios, que no sabían qué hacer, que de repente les empezaban a llegar, empezaban a escuchar cosas sobre el punk y tal, hizo que realmente el movimiento punk y la música punk y las actitudes punks llegaran a todos los barrios, y que poco a poco todos esos jóvenes de diferentes barrios se fueran juntando alrededor de las emisiones de Radio Pica, y que surgiera todo un movimiento. No solo por Radio Pica, hubo otros aspectos, como la importancia de los grupos de música, de los fanzines, o en concreto de un local que se llamó Café Voltaire, pero sin Radio Pica el movimiento punk en Barcelona no habría sido lo que fue. Y precisamente este año 2011 Radio Pica ha celebrado los 30 años de emisión, que es importantísimo que en una gran ciudad como Barcelona haya una radio que alce la voz contra la cultura oficial, simplemente, ¿no? Ahora me parece que están ahí en el mismo dial con Radio Bronca. Sí, están emisión. Compartiendo porque hay muchos problemas. Que les están pisando. La agresión del capitalismo cultural es brutal. La agresión de la uniformización política es súper exagerada. Y en este siglo XXI parece que ya no hay espacio para ellos. Pero de alguna manera, pues hay gente que intenta hacer lo posible para que sigamos teniendo esas voces disonantes en Barcelona. Eso que nos lo digan por aquí también, que estamos. Ahí estamos, sufriendo en las radios buenas, ¿no? Y bueno, comentas también, ahora comentabas sobre los fanzines, coméntanos un poco también la importancia que tuvieron los fanzines. Además, tú me parece que fuiste de los primeros en hacer fanzines por ahí en Barcelona, primero el Melodías Destructoras. Sí, ¿no? Bueno, yo empecé primero con un fanzine casi colegial que se llamaba Barna Rock. Lo que es que esto, pues, fueron los meses de aprendizaje cuando yo empiezo a meterme en la movida y de alguna manera investigo. Entre las movidas musicales alternativas que hay en Barcelona, es decir, en Barna Rock, que saqué 3 números en verano del 82, pues habían entrevistas desde a grupos de mods, como podían ser Telegrama, a grupos de rockabilly, como podía ser Loquillo, y a grupos punkis, pues como Cangrena Último Resorte. Y después de 3 números, o sea, después de 3 meses, ya vi claro por dónde quería ir yo, y dejé de hacer Barna Rock para hacer ya el primer punkzine o fanzine punk que hice, que fue Melodías Destructoras. Que salió el primer número el 28 de octubre del 82, y me acuerdo de esto porque fue la desgraciada fecha en que el pueblo del Estado español sufrió la gran traición del Partido Socialista. Es la fecha en que Felipe González gana las elecciones, y gracias a esas elecciones que gana Felipe González nos regalan OTAN y nos regalan GAL, por ejemplo. Teniendo en cuenta que el domingo tenemos otras elecciones generales, es importante recordar estas cosas para los que estén indecisos y quieran hacer el voto útil. El voto útil nunca puede ser para el Partido Socialista. Entonces, a lo que iba, en octubre del 82 sacó el primer Melodías Destructoras. Estuve pues cerca de un año sacando números del Melodías Destructoras, y luego ya de alguna manera, paralelamente a la socialización y a las ideas positivistas que van entrando en el movimiento punk, pues dejo de hacer Melodías Destructoras para ya empezar a hacer un fanzine punk anarquista que fue el NDF. Habían otros fanzines. Yo el primer fanzine punk que recuerdo que hubo en Barcelona fue el Vegetales Podridos, que hacían precisamente Los Últimos Resorte. Y paralelamente a Barna Rock y a Melodías Destructoras, pues había el fanzine Plasma, que hacía la gente de La Roca, el bajista de los posteriores Antidogmatics. Luego había el Drama del Horror, muy importante, también en una línea punk anarcopacifista, que hacían gente de Último Resorte y que después estuvo en GRB. Los fanzines lo que hicieron también, sobre todo, aparte de hacernos llegar por escrito las ideas que pululaban por el mundo punk fuera del Estado español, que tuvieron su importancia. También lo que hicieron fue empezar a poner las bases organizativas de muchas cosas. Y de los fanzines, pues salen muchos conciertos, la autoorganización de conciertos empieza sobre todo en los fanzines. Son los fanzines los que empiezan a decir, fiesta de Melodías Destructoras, fiesta de NDF, Drama del Horror presenta. Eran los fanzines los que organizaban los primeros conciertos. Y luego también, pues en el caso de Barcelona, las primeras ocupaciones de casas se articulan alrededor de los fanzines, son los que las promocionan, los que empiezan a montar asambleas de ocupas. Pienso que fue otro de los puntos de unión importante que hicieron que se saliera colectivamente como movimiento. La verdad que lo de los fanzines es algo que a día de hoy yo creo que se está como perdiendo bastante, ¿no? Y bueno, la gente todo monta bandas, pero yo que sé, una manera de expresarse también es pues hacer un fanzine o un programa de radio y sí, sí, que sí, totalmente. Lo que pasa es que hoy en día con internet es a veces es complicado y en algunos casos los blogs sustituyen a los fanzines. Hay una inmediatez a través de internet. Lo que pasa es que antes, o sea, lo de los fanzines era algo hoy en día incomprensible, ¿eh? Incomprensible porque, quiero decir, no existía internet en las casas de los jóvenes punks, en la gran mayoría, o sea, en todas, cuando te ibas de casa de tus padres ya dejabas de tener teléfono, ningún punk tenía teléfono en casa, no habían móviles, no había internet, y en cambio habían fanzines que salían cada mes y se tenían que maquetar manualmente, pero además salían cada mes con informaciones casi de todo el mundo, ¿no? Había una utilización del correo postal que había una dedicación absoluta, esa necesidad de expresarte, de hacer cosas, pienso que hoy es difícil de entender. ¿Y crees que ahora se mueva todo a través de internet? ¿Es algo positivo para el punk o algo negativo? Bueno, es una realidad. Pienso que es positivo en cuanto las ideas fluyen y las realidades también a veces superan las ansias de control de la comunicación del poder, ¿no? Un hecho muy sintomático, cuando en junio o finales de mayo los Mossos de Escuadra, la policía catalana, intentando desalojar la acampada de Plaza Cataluña, van a las 7 de la mañana a desalojar, pretendiendo que no se entere nadie y tal y cual, y a las 2 horas los Mossos de Escuadra están rodeados por miles de personas que han salido de sus casas, que han dejado el trabajo para ir a defender a los acampados, ¿no? Esto significa una cosa muy importante, y es que han perdido el control sobre la comunicación, y esto es básico total. Lo que pasa es que ya veremos hasta dónde llegará, ya veremos si van a acabar controlando internet, en cierta medida ya lo hacen, ¿no? Si nos van a cortar el flujo de las noticias, o sea, bueno, ya veremos cómo va la cosa, pero si no, yo pienso que ahora en algunos aspectos es difícil que haya marcha atrás, a no ser que salgan otra vez con los tanques a la calle. O sea, yo creo que hay la juventud que ha crecido con esta libertad en la red y esta facilidad en la comunicación, pienso que es difícil imaginarse la comunicación de otra manera, ¿no? Bueno, si te parece, a mí me gustaría poner ahora un tema de Antidogmatis, que creo que... Perfecto. Que en su día tuviste bastante conexión con la banda, ¿no? Sí, bueno, Antidogmatis estaba formada por mi hermano, luego con Sisa, el bajista, habíamos montado Epidemia, nuestro primer grupo. Yo llegué a cantar en algún concierto, les hacía muchas letras de canciones. Antidogmatis es como una banda paralela en mi vida, ¿no? Sí, eso quería preguntarte, lo que comentas aquí en el libro de letrista y que le hacías veces de cantante, pero bueno, ya. Sí, sí, sí, o sea, es que ya te digo, la primera banda que montamos, mi hermano Ferran y yo, fue Epidemia. Al cabo de unos meses entró el Sisa a tocar el bajo. Luego mi hermano y yo ya compartíamos demasiadas cosas como para compartir también grupo. Nos separamos, entonces ellos montaron Antidogmatics y yo fui intentando montar otras bandas que no tuvieron mucho futuro porque era muy mal cantante, pero en cambio, pues con Antiomatic siempre hubo una relación de amistad, siempre les ayudé en cuanto a letras, yo escribía bastante y siempre que necesitaban una letra se la pasaba, y luego incluso eso, en algún momento que había un concierto importante y que era un impasse entre formaciones donde no tenían cantante, pues yo era recurso fácil, dijéramos, y yo pues me apuntaba y salía a cantar para que no perdieran ese concierto. Pues bueno, vamos a escuchar Fuego en la Moncloa, si te parece. Perfectísimo, buen tema. Pues Fuego en la Moncloa, como decían Antidogmatix. Y bueno, aquí estamos de vuelta, vamos a tener que ir terminando ya, quedan ahí un montón de anécdotas que contar y seguramente, ¿no? Y preguntas en el tintero. Bueno, hay muchas anécdotas, siempre. Y bueno, yo pues para ir terminando y tal, yo quería preguntarte si crees que el punk en su día supuso algún tipo de amenaza y si crees que a día de hoy tiene sentido y puede suponer algún tipo de amenaza. Hacia lo que grita. En su día supuso una gran amenaza. Pienso que quizá también en otros lugares, pero sobre todo aquí en el Estado español. El punk en el Estado español no tuvo, o sea, tuvo muchas cosas que ver con el punk en el resto del mundo, pero también tuvo muchas particularidades. El punk sale en Inglaterra, en Estados Unidos, se extiende rápidamente por Alemania, Italia, Holanda, países todos ellos con una larga tradición democrático-capitalista. Al Estado español llega cuando esa tradición democrático-capitalista no existe. Salimos de 40 años de fascismo, de oscuridad, y el movimiento punk en el Estado español se hace a sí mismo. Entonces, en Barcelona, por ejemplo, ya lo he dicho antes, pero debido precisamente al ambiente y a la tradición libertaria históricamente que se respira en la ciudad, el movimiento punk es súper autogestionario. Y esto es un problema para el sistema. Pero además, cuando ese movimiento punk empieza a politizarse o a socializarse, empieza a ocupar casas, empieza a plantar cara al servicio militar obligatorio, empieza a plantar cara colectivamente a la represión, plantea una amenaza. Y como he dicho, en el año 86, cuando hay pues tranquilamente más de 1000 jóvenes punks en Barcelona que están continuamente haciendo manifestaciones, exigiendo libertad, exigiendo basta de represión, exigiendo que se acabe con el servicio militar obligatorio, con la agresividad innata al movimiento punk, esto es una amenaza muy seria. Y también las medidas represivas son tan altas que por eso el movimiento punk decae, porque la respuesta del Estado es brutal. En Barcelona hablo. Hoy en día, pues no sé, yo hoy en día la verdad es que no pienso, no espero que los chavales de 15 años reproduzcan todos mis esquemas estéticos o musicales, pero sí que pienso que en el tiempo en que corremos, la juventud ha de ser por lo menos y colectivamente tan agresiva como lo fuimos nosotros, porque si no esto es una merienda constante, se nos comen cada día y las clases altas y los que tienen el poder y los que controlan los medios se van a situar en sus poltronas de por vida, y hay que intentar acabar con este sistema tan desigualitario, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, pienso que está bien que existan jóvenes punks, que hayan grupos punks. Lo que realmente me importa más por eso es lo que hay en las cabezas y no tanto la parte estética, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues me parece que ya tiene que ir finalizando, ¿no? Muchísimas gracias, un gran placer. Gracias a ti por venir y además nada más aterrizar del avión, ¿no? Sí, y bueno, tenía un jet privado que me ha dejado aquí en la terraza. Y a David también, que está por aquí, por organizar, me parece que las charlas y tal, ¿no? Sí, sí, correctamente. Sí. David Von Rivers, escritor de Navia Caótica, un libro que os recomiendo plenamente. Y recordaros que estaremos hoy a las 7:30 de la tarde los dos, David y yo, en un mano a mano para presentar nuestros respectivos libros en la librería Cervantes de la calle Doctor Casal número 9. Si queréis también decir, me parece que el sábado presentáis también los libros para quien nos escuche. Sí, en Gijón el sábado estamos, creo que es a las 6 de la tarde en el Centro Social Sexta Feira. Pues muy bien, gracias a vosotros, hombre, por venir aquí. Esto ha sido todo por y que hoy. Que siga la radio adelante mucho tiempo. A ver, resistiendo las embestidas. Espero que sí. Esto ha sido todo por hoy en Días de Destrucción en la 107.3 de la FM. Nos despedimos con Estoy tan contento de los GRB. Así salud. Que va. Perfectos, porque haces algo o dejas de hacerlo.